Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Everything good that life has to offer. Saludos para mi hermanito Ender Conde, Anita Albujita, Chris Capela en sintonía, mi hermanito Oscar, los muchachos de Right Away Towing 24 Hours, para su baby Heidi Blas, que está de cumpleaños desde Sun Valley, California. Happy birthday, Heidi. La gente que me escucha en la música app worldwide, gracias por la sintonía. Alex, para Katy la Poderosa y toda la gente que hace Uber contigo, los que hacen Lyft, Instacart, DoorDash, Grubhub, DoorDash, Amazon, UPS, the US Postal Service, FedEx, DHL, toda la gente que trabaja haciendo deliveries. All right, ¿qué más? ¿Quién más? Ponme todos los saluditos. Los salones de belleza llenos, las barberías llenas, todo el mundo poniéndose very good looking para el party del 31. Y hablando del party del 31, este domingo, this Sunday, voy a estar en dos lugares. Primero voy a recibir el año. We're going to do the countdown ahí en Little Tijuana en Newark, New Jersey, ¿ok? Mi gente de Jersey. Y después arranco derechito para Nueva York, para el Boogie Down Bronx, Salsa con Fuego. ¡Hasta que salga el sol! Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se estaba armando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. Salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, use la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros, de noche casetas. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Si vos la panchito la pasa bonito, tienen sabrosura. Salsa, porque mueven la cintura. Llorarás. ¡Vámonos!

pues le falta una patrita. No va para adelante tampoco para atrás. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Woo! ¡El diablo! ¡Ven para que goce, Frank! ¡Límpiate con el fuego! ¡Fuego en la discoteca! ¡Para que suerte a tú ten cuidado con esa negra mulato! ¡Está como yegua, mira y patea! Salsita para los rumberos, tirando paso ahí, quemando calorías. Wow, that was a workout. Gracias por estar conmigo en este último viernes del año. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes, por acompañarme un añito más. Gracias de verdad por el apoyo, siempre, de verdad que siempre se los digo. Muchas gracias, gracias, gracias, gracias. Thank you so much. Sin ustedes aquí, pues, no somos nada. Así que muchísimas gracias por apoyarme. Espero que este año les haya brindado un poquito de felicidad, de alegría. Sacarle una sonrisa de vez en cuando. Gracias siempre y espero el próximo año seguir sirviéndoles, seguir aquí repartiéndoles musiquita para que muevan la colita. Gracias de verdad. El próximo año estoy preparando pues muchas cosas bonitas para ustedes en lo que es aquí en el programa, en lo que es los shows, los conciertos, los eventos, en lo que es la música también. Traemos mucha música, así que gracias de nuevo. Y ese próximo año, mucha salud primero y después uno se busca el resto. ¡Sí! ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buenas tardes. ¡Aló! ¡Ay! ¿Cómo te llamas? ¡Hey! What's your name? Elena, ¿cómo estás? Venezuela en sintonía. ¡Hola, mi Elena de Venezuela! ¿De qué parte? De Caracas. Déjame decirte, ahí el saludo es para la emisora y para ustedes. Son lo mejor de una toda buena. La Florida, Miami completo. Tú eres el mejor locutor. Tan bella, así mi amor. Que la emisora que te cuide, porque si te pierden... Gracias, te queremos ver en Cali también. El próximo año te quiero conocer en persona porque eres lo mejor, lo máximo. ¿Okay? Gracias, gracias, como mi amor. Y como todo, tienes un ánimo. Yo no sé qué desayunaste hoy, pero la verdad que aquí hasta la abuela está bailando, ¿ok? Así que por favor, yo no sé qué desayunaste. Te voy a decir en secreto, ¿ok? Te voy a decir en secreto, pero no le digas nada más. No le digas a nadie, ¿ok? A mí. Okay, mami. No, claro que no. Hoy, tranquilo. Hoy de desayuno me dieron el mañanero. Ah, no, con razón. No embalde. Bueno, mi amor, te deseo lo mejor el año que viene. Te me cuidas para todos los eventos que vaya, que te quiero otra vez aquí en Miami, que ya gracias. Hoy que te me vas. Thank te you, quiero baby. Otra vez aquí vivo y coleando. Y te quiero conocer en persona, porque la verdad que eres lo máximo. Gracias, okay, mi amor. ¿Y emisora está oyendo ustedes lo que tienen ahí? Es todo sólido. ¿Ok? Gracias, así mi bella. Vamos para adelante con todo. Un abrazo y te deseo muchas cosas buenas, ¿ok? Amén. Igual Alex, para ti, cuídate, mi amor. Igual cuídate, para ti. Te quiero mucho. Cuídate. I love amor. You, baby. Bye, siempre. Bye. Gracias, tan bye. Bella. Qué bella esa llamada, mano. Qué linda. Qué linda. Gracias, mi amor. Gracias por esas palabras tan lindas. Sí. Gracias por cuidarme. Gracias por eso. Muchas gracias, mi amor. Aquí estamos a la orden siempre. Ponme una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello, a la one, a la two, a la one, two, three, hello, ¿estás ahí? Can you hear me now? ¿Qué? Ahora sí, pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí. Ponme una más, rápido, rápido, rápido. Rapidito. Déjame saber cuando esté ahí. Alright, you there? Hello, buenas tardes. Hello, a la one, hello, a la two, hello, se fue. Chequeame ahí. Chequeame la línea ahí, chequeame la línea, Breezy. Chequeame la línea, ¿ok? Por favor, make sure they're working good. Chequeame la línea. Un saludo para mi hermano, el Guaso, los muchachos de Guaso Trucking en sintonía ahí, el Guaso, la gente de Perth Amboy, New Jersey. ¿Quién más está por aquí? Sensation, mi hermanito Moña Sound. ¡Hola, Moña! Todo bien, hermano, bendiciones, gracias. Un saludo para Los Mellos, también DJ Los Mellos en sintonía ahí. Un saludito para mi hermano, ¿cómo se llama aquí? José Colón, todos los días está conmigo desde Puerto Rico. Gracias, José. All right, preparándote la próxima mezcla, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Mientras te voy preparando el próximo set, márcame rápido y también buscando el más activado en los comentarios en la última fotito mía de IG. Alex Sensation, ya sabes, el más activado se gana el regalito. Mete mano, Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.